roto en él. Ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el limbo. Nos fuimos pues. Vamos todo en él. Ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el limbo. Yeah.